look like Che. Che, Che, Che Guevara, Che. Che, Che. And so she want him, Che. Che, Che, Che Guevara, Che. Oiga, ¿cómo anda el resto de la mesa? Muy buenas noches, hola André, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Menos mal que terminó el partido, ¿no? Si no, no nos escucha nadie, me parece. Bueno, la cortamos con el partido. Argentina, ¿cómo salió, André? 1-1. 1-1. Muy bien, Andrea, con el bloque deportivo. Listo, se terminó la cantinera del premundial. Viste que al mundial todos le damos bolilla, pero lo anterior, no sé. Es otra cosa mariposa. Qué sé yo, bueno. Así cosas. Que ahora todos a sintonizar a M1090. El que obvio. Tiene algún problemita para sintonizar la radio, nos busca a través de www.radio1090.com.ar. Y recuerden que el 1090 es con números. Muy bien. Y si no, también estamos por Facebook. ¿Quién quiere oír que oiga? En Facebook nos buscan. También estamos contestando al instante. Maravilloso. Y para no ser menos, vamos a pasar los teléfonos. ¿Te parece, André? Sí. 4926-1623 o 4926-1090. Así que hoy las líneas van a estar bastante ocupadas porque tenemos algunas entrevistas telefónicas que son imperdibles. También algo de información y, por supuesto, mucha música. Muy bien, hoy tenemos mucha música. No en vivo, pero tenemos... Dimos un descanso a la música en vivo. Exactamente. Queríamos ser simplemente las tres en el estudio. Exacto. Tenemos como una especie de invitados virtuales, telefónicos. Y, bueno, vamos a estar escuchando el material de ellos en un rato nomás. Así que... Además, el radioteatro del otro día fue fuerte, ¿eh? Yo recibí comentarios muy buenos que realmente fue impactante. Sí, yo la verdad que lo escuché después en la grabación que hemos subido a la web, como ya lo mencionamos el otro día. Muy bueno, porque bueno, en ese momento como que uno está en varias cosas a la vez, como que no lo puede disfrutar. Espectacular, sí. Realmente. Muy buena repercusión, muy sí. linda. Aparte, lindo. No sé si lo volvieron a escuchar, pero el hecho de verlo, como que le quita un poco. Ver los efectos con lo que están haciendo los ruidos, bueno, como que le quita un poco. Y aparte de todo lo que tenían arriba de la mesa para hacer los efectos, sí, era buenísimo. Espectacular. Por eso tapamos la cámara a propósito, porque lo ameritaba, obvio. Sí, me enganché más con la historia cuando lo volví a escuchar. Espectacular, realmente. Sí, muy bien elegido el guión. Sí, muy bien elegido, muy bien llevado adelante. Muy bien llevado. Así que le mandamos un beso enorme a los chicos del grupo Terrazas, que bueno, hicieron una obra de Eduardo Robner. Así que bueno, creemos que en julio van a estar de vuelta con alguna otra obra para representar en el radioteatro de ¿Quién quiere oír que oiga? Invitadísimos, por supuesto. En este primer bloque nosotros cada tanto metemos alguna efeméride que creemos que no podemos dejar de mencionar. Yo traje una adelantándome un poquito porque refiere al 14 de junio, que es el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Cuánta gente que no se anima a donar sangre? ¿Y cuánta gente que la necesita? Exacto. A mí me pareció muy interesante traerlo por el hecho de que el acto de donar sangre es un acto solidario y... No se puede calcular el valor que tiene la donación de sangre, porque aparte el que lo hace desde un acto que no es remunerativo, sino lo hace desde el gesto del ayudar al otro. Uh-huh. También está esto de que solo donamos sangre cuando un familiar lo necesita. Claro. Y no tenemos la cultura de ser donantes voluntarios, que es lo que este país y muchos otros países necesitan, que los bancos de sangre estén completamente repletos para que todo el que cae en un hospital y necesita una transfusión la pueda obtener. Uh-huh. Recordemos que la sangre no se puede reemplazar con ningún otro producto, ninguna otra sustancia. La sangre es única y es sumamente necesaria para salvar vidas. Mucha gente tiene miedo en el momento de donar sangre. Miedo a las enfermedades, que se puede contagiar. Hoy por hoy ya no te contagias nada. Y más nada, si uno presta atención y ve que se sigue el procedimiento correcto. Que de hecho te lo muestran. Claramente. Cuando van a hacer la extracción te muestran, mirá, la aguja descartable, mirá, o sea, te muestran todo. No es que hacen a escondidas algo. La aguja es descartable y que todo, bueno, tiene que estar esterilizado. Uh-huh. Pero si uno no sabe cuáles son los procedimientos, no sabe si realmente lo están haciendo bien. Por eso está bueno informarse un poco, saber quiénes son los que pueden donar sangre. La mayoría puede donar sangre. Sí. Los márgenes son de entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener ninguna enfermedad que se transmita a través de la sangre, estar en un buen estado de salud. Digamos que si todos pusiésemos un poquito de voluntad, nadie sufriría el no poder obtener sangre. Y recordemos que salvamos vida con tan solo ir un ratito, poner el brazo. Siempre hay una entrevista previa. con un psicólogo antes de donar sangre. No sé si han tenido alguna experiencia. Yo experiencia tuve, pero de otra, con respecto al tema. A mí me pasó que hace 10 años, ya en el 2003, fui a donar sangre para una amiga al Hospital Ramos Mejía, y en ese mismo momento se me acercó gente del INCUCAI que está dos veces por semana ahí dentro de la parte de hemoterapia, creo que es, del laboratorio, sí. Para preguntarme si quería ser donante de células hematopoyéticas, que son las productoras de la sangre. Y yo, que te dono todo, sí, dije yo. Bueno, me mandaban anualmente tarjetitas, cosas, información a mi casa. Y el año pasado me puse en campaña porque dije, bueno, ya me mudé un par de veces, no debo estar, digamos, fácil de encontrar. Y bueno, me comuniqué con el INCUCAI directamente al teléfono, averigüé qué es lo que tenía que hacer y bueno, sí, tuve que acercarme al Ramos Mejía, me hicieron una extracción muy pequeñita para actualizar información que en aquel momento no la obtuvieron porque, bueno, pasaron 10 años y los avances son muy, muy grandes en este último tiempo. Y bueno, nada, me atendieron excelente, fui, busqué a un técnico que está especial del INCUCAI para estas cuestiones y bueno, fui al Ramos Mejía, me sacaron un poquito de sangre y bueno, y me fui con el pecho ancho, porque la verdad que sí, bueno, coincido con lo que vos decís, y además que en estos últimos años, como que digamos, los requisitos son cada vez más flexibles a lo que eran antes. Antes, si tenías un piercing, listo, estabas en el grupo de que no podías, tatuaje no podías. Y además podías hacer una vez por año. Ahora, la donación, ¿cada 6 meses? No, cada 3 meses podés. Cada dos también, porque está comprobado que en realidad tu cuerpo recupera la sangre que vos donaste en menos de un mes. Pero bueno, tampoco podés correr el riesgo de quedarte anémico, digo, tampoco el extremo de la pavada total. Entonces, sí, podés hacerlo más de una vez por año. Yo la verdad que siempre que tengo la posibilidad, ya sea por algún pariente conocido, me pego una vuelta por donde sea, pongo el brazo. En general hay un clima así como de mucha armonía, muy buen trato en general en todos los lugares, porque bueno, se considera esto como un buen gesto, y bueno, que no tenés nada a cambio más que pensar que hay una persona que está necesitando de eso tan vital, y que no se puede sustituir por otra cosa. Así que igualmente, yo recién hablaban de del tiempo, también depende de lo que uno done. Por ejemplo, cada 6 meses es si uno dona plaquetas. Claro. Porque necesita un tiempo mayor de recuperación. Exacto. Entonces, sí, depende de lo que esté donando, uh-huh, va a ser la cantidad de veces que uno puede. Claro. Y además, lo que me parece interesante es que no solo uno no pone en riesgo su vida, sino que inclusive hasta lo alertan a uno de enfermedades o de disfunciones que no sabía que tenía, ¿no? Exacto. A mí, por ejemplo, me alertaron que tenía un exceso en glóbulos rojos y que eso, bueno, podía causar claro, coágulos y demás en un futuro. Entonces, la verdad que hasta es bueno porque, digamos, uno recibe toda esta contención. Sí. Yo no he tenido en los lugares donde fui entrevista con psicólogos, pero la verdad es que la gente que atiende, los técnicos, son tan humanos y realmente a uno lo cuidan tanto. Exacto. Y están todo el tiempo y te sentís bien, y es la primera vez, y esto y lo otro. Están muy pendientes de todo, y la verdad que los lugares están acondicionados para que uno se sienta bien. Que realmente es un gesto de amor en todo sentido, no solo del que dona, sino del resto que está ahí trabajando, es enorme. Sí, para aquellas personas que no hayan pasado nunca por esta experiencia altamente recomendable, ¿cómo será que mi hija que tiene 17 años me dice, mamá, ya puedo ir a donar? No, pobre, tenés que tener 18. Igual con autorización a partir de los 16, creo que también, pero mi hija, como está ahí en los 50 kilos, no está rankeando, pues tampoco la quedó anémica. Tu hija. Tampoco la quedó anémica en mi casa, pero bueno, ella, bueno, quiere hacerlo. Pero te toman una muestra muy pequeña del dedo en donde chequean que no estés anémica. Yo una vez, por ejemplo, no pude donar porque tenía estaba ahí al borde de la anemia. Entonces, bueno, por una cuestión de preservarme, cuidarme, me dijeron, no, vaya a su casa, no puede. Bueno, son cosas que digo, se toman todos los recaudos para que el que está donando no corra ningún tipo de riesgo y que la sangre sea segura, porque, digamos, una sangre que no está en óptimas condiciones no solo que perjudica en este caso al que dona, sino que tampoco sirve, entonces no tiene sentido la práctica. Así que, bueno, muy interesante y en línea con el Día del Donante Nacional de Órganos, que fue la semana pasada. Bueno, estamos entonces, con las donaciones estamos. Sí, son cosas que están buenas para tener en cuenta y ser consciente que uno de esta manera ayuda al otro y no digo, lo ayuda en grandes rasgos, porque son cuestiones de vida. No estamos hablando de, más allá de que ninguna ayuda hay que menospreciarla, uh-huh. pero todo lo que tenga que ver con la salud y con la vida del otro, no hay palabras ni márgenes para decir cuánto es el gesto que el otro está brindando, ¿no? Así que bueno, es importante tener en cuenta el Día Mundial del Donante de Sangre el 14 de junio. Así que los que todavía no se animaron a extender el brazo, los invitamos para que pasen esa experiencia. ¿Les parece? No se la pierdan. No se la pierdan, muy interesante. Tranqui, si te desmayás, volvés rápido. Sí, totalmente. Enseguida te vuelven. ¿Les parece si vamos al primer tema musical? Bueno, dale, dale. Adelante. Milonga subtropical, milonga del Río Grande, dos sur para acá. Milonga subliminal, milonga subcampeón por un tiro penal. Síndrome en lo profundo de otro fin del mundo que no llega más. Calentamiento global que nunca nos llegó, de todo a calentar. Aquí me pongo a cantar al compás de la nada. Así se llama esta milonga subtropical. Milonga subtropical, milonga de humedad para ningún lugar. Milonga subestimada, medio baqueteada por el que dirá. Se oyen ecos de los recovecos de una batucada. Milonga subliminal, milonga subcampeón por un tiro penal. Y aquí me pongo a cantar al compás de la viola. Así se llama esta milonga subtropical. Subtropical, subtropical, subtropical, subtropical, subtropical, subtropical. Veo nubes en el suelo. Silbando bajo, yendo para la otra orilla. Burugo tengo un baum, burugo tengo down, burugo tengo un baum. Burugo de gurubam, burugo de gudam, burugo de gumbam. Burugo de gurubam, burugo de gudam, burugo de gumbam. Burugo de gurubam, burugo de gudam, burugo de gumbam. Milonga subtropical, milonga del Río Grande, do sul para acá. Milonga subliminal, milonga subcampeón por un tiro penal. Síndrome en lo profundo del culo del mundo al que no llega nada. Milonga subtropical, milonga de humedad para ningún lugar. Aquí me pongo a cantar al compás de la nada. Así se llama esta milonga subtropical. Vayas, ya seguimos con ¿Quién quiere oír que oiga? Que oiga, que oiga, que oiga. Recién escuchábamos Milonga Subtropical por Kevin Johansen. ¿Te acuerdas, Gaby, el año pasado, ese programa que nos divertíamos mucho? Hicimos un programa temático con Kevin Johansen, que supuestamente estaba llegando a la radio en cualquier momento. que participaban hasta los oyentes de una mentira que habíamos creado colectivamente. Ay, no digas así mentira. Que no sé, no llegó Kevin. Se tomó el 25 para el otro lado. No seas mentirosa. Qué increíble. No tenía la sube ahí para poner unos 60. Bueno, un poquito de color, un poquito de color. Y terminando con la pavada, porque llegó el momento de informarnos. Seriedad, por favor. Arrancamos con un poquito de noticias. Bien, este lunes, martes y miércoles de la semana pasada se lleva a cabo la Cumbre Nacional de los Pueblos y Organizaciones Indígenas. Se llevó a cabo en Formosa, que es un lugar bastante particular porque el gobernador Ifrán es quien está reprimiendo a la comunidad Qom. Así que era un lugar muy característico. Y el lema es memoria, verdad y justicia para los pueblos indígenas. Lamentablemente estas comunidades aborígenes están sufriendo desde hace años. Su reclamo lamentablemente es el mismo. Ellos lo que dicen es que bueno, están sufriendo los impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, dicen que hay mucha gente que está muriendo de tuberculosis, la falta de alimentos sanos, de agua potable, las inundaciones y las sequías, o sea, esta intervención que hace el hombre en la naturaleza que genera tanto problema, la pérdida de suelos y por ende de todas las riquezas que trae el suelo, y el desplazamiento obviamente de las poblaciones, que lo estamos viviendo, la verdad, con muchos asesinatos de las comunidades, en las comunidades. Así que, bueno, ellos han tenido esta cumbre para seguir tratando estas cuestiones y decidieron venir el jueves este que pasó a la Casa Rosada, las 17 horas, a realizar una vigilia por 24 horas para denunciar todas estas cuestiones, pero además una falta de cumplimiento, malversación de fondos y hechos dolosos producidos en la implementación del programa de relevamiento territorial que lleva a cabo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Es decir, algo que está supuestamente legitimizado, como todo en este mundo, hay corrupción, hay malos tratos, etc. Las comunidades están denunciando esta situación y decidieron tomar acciones jurídicas, judiciales al respecto, ¿no? Con los funcionarios actuantes del caso. La realidad es que pasaron esta vigilia allí, acompañados por Madres de Plaza de Mayo, acompañados por Pérez Esquivel y demás, pero la presidenta nunca los recibió, ni ningún funcionario del gobierno, con lo cual, bueno, ellos levantaron porque habían pautado las 24 horas, teniendo en cuenta que ya desde el lunes que estaban reunidos. El viernes levantaron, digamos, su campamento, pero decidieron volver todos los miércoles a la Plaza de Mayo hasta ser atendidos. Así que, bueno, esperamos que esta situación de los pueblos originarios algún día se solucione, o por lo menos no se lamenten tantas muertes, tantos malos tratos, ¿no es cierto? En todo sentido, no solo esta muerte en asesinato, sino muertes justamente por esto, por agua que no es potable, por fumigaciones que contaminan el aire del lugar donde ellos viven. Así que bueno, esperemos que de alguna forma los podamos respetar. En algún momento llegue a haber como un equilibrio entre lo que son los gobiernos y estas comunidades primitivas. En otro tema en la semana que estuvo causando sensación y que está bueno que se empiece a hablar y que tenga un resultado completamente positivo, es la ley de fertilización asistida. Exactamente. Sí, también la semana pasada, como estaba hablando recién André sobre esta manifestación de los pueblos originarios, el jueves se votó en diputados la ley de fertilización asistida, fue este jueves 6 de junio por la tarde. Para contar un poquito sobre esta ley, la Organización Mundial de la Salud en octubre del 2009 estableció que la esterilidad y la infertilidad como una enfermedad, ¿sí? Y entonces a partir de esto se dejó la puerta abierta para que todos los países se pongan a discutir sobre qué tratamiento se le puede dar a esta problemática, a esta enfermedad y qué respuesta se les puede dar. El año pasado Se había dado la media sanción y finalmente el jueves pasado se terminó votando. Ahora, ¿qué es lo que plantea esta ley? Tenemos un pequeño audio, Marian, a ver si lo ponemos. Es igualitario el derecho a tener hijos en Argentina. La nueva ley de fertilización asistida marca un antes y un después para miles de personas que soñaban con poder tener una familia. La ley garantiza el acceso a los métodos de fertilización asistida sin restricciones para quienes lo soliciten en el sistema de salud público o privado y sin discriminación por orientación sexual o estado civil. La norma estipula que los procedimientos y las técnicas médicas deben ser incluidas en todos los planes de salud, al igual que los diagnósticos y las terapias de apoyo. La nueva ley abre un camino de esperanza a miles de personas que quieran formar una familia y realizar sin trabas el tratamiento de fertilización asistida. Bueno, ahí estábamos escuchando un pequeño resumen de qué es lo que plantea la ley. Es una ley muy cortita, pero muy contundente. Y bueno, lo que decía recién el audio es esto, que garantiza el acceso a este tratamiento a todas y a todos, como le gusta decir a nuestra presidenta. Y por otro lado también plantea cuáles son las prácticas que todos debemos saber, que debemos realizar o que nos tienen que cuidar para no contraer esta enfermedad, digamos, que es, por ejemplo, cuando uno se va a hacer una placa, cuidar toda la parte de los órganos genitales, por ejemplo, ¿no? Que son una de las cuestiones por las cuales una persona al estar expuesto a los rayos X puede terminar teniendo esta problemática. Con respecto a la votación, bueno, resulta que hubo 204 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones. Y todas estas abstenciones fueron del bloque del PRO. Con respecto a esto, Mauricio Macri dijo, yo me hubiese abstenido. ¿Sí? Macri dijo que es una prestación muy costosa y explicó que el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires se ve sobrecargado por la recepción de pacientes de la provincia de Buenos Aires y del extranjero. Bueno, como siempre polémico. Por otro lado, Rodríguez Larreta había planteado a la tarde que ojalá que la ley saliera. Parece que hubo unos llamados telefónicos de las corporaciones porque esto obviamente afecta los intereses de las prepagas sobre todo. Y bueno, y entonces votaron. Hay solamente 3 diputados del PRO que votaron a favor y el resto ha votado en contra. Estamos en comunicación telefónica con Marcela De Poli. Marce nos ha visitado el año pasado con su niño y con su pareja. Buenas noches, Marce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estábamos contando un poquito sobre esta ley de fertilización asistida que ha sido sancionada la semana pasada y quería que nos cuentes qué significa para vos esta ley. Bueno, mira, en realidad significa una alegría enorme. Una alegría enorme porque, bueno, más allá de que a nosotros nos llega un poco tarde porque luego de casi 9 años de tratamiento, te podés imaginar que hemos invertido bastante dinero para poder concretar un sueño que no pasa por la plata. Así que bueno, pero una alegría por todas aquellas personas que de forma igualitaria van a poder acceder a todos los tratamientos que sean necesarios para poder formar una familia y tener hijos en el caso de que, bueno, no los puedan tener de forma natural. Claro, y o sea, y justamente por eso es que debías ser sancionada como de manera urgente, ¿no? Claro, en realidad lo importante de todo esto es que bueno, que sea sancionada lo antes posible como fue y bueno, y que sea puesta, implementada, digamos, correctamente para que, bueno, puedan acceder y que realmente haya igualdad de posibilidades y no solamente la gente que tiene plata y tiene problemas para poder tener un hijo, ya sea por cualquier razón, no puede acceder, ¿no? Hola, buenas noches. Te quería hacer una consulta. Sí. Con respecto a lo que veíamos recién, que en realidad es, digamos, se lo considera un problema de como una enfermedad, una falta de salud, la esterilidad. En el caso de las mujeres, por ejemplo, no sé, que han decidido una ligazón de trompas y se arrepintieron porque están en otra etapa de la vida, con nueva pareja, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo es el caso? ¿Se las contempla también o no? ¿Pueden acceder a esta ley, a los beneficios, o tienen que hacerlo en forma privada? Mira, la verdad es que yo no estoy muy interiorizada en los puntos de la ley. Todavía no la conozco, digamos, en profundidad, pero yo calculo que se va a considerar. Claro, lo que nosotros habíamos estado leyendo, porque eso la verdad que si bien es muy concreta, muy concisa y todo, por ahí que hay como cuestiones, que es lo que hablabas vos recién, Marce, como que hay cuestiones en la bajada por ahí de la ley en las que todavía no se sabe bien cómo se va a llevar adelante, pero de mínima, digamos, está garantizado para todas las personas que quieran acceder, ya sea por una cuestión de salud o ya sea por una cuestión, como en el caso tuyo con Gaby, que necesitan este tratamiento para poder ser madres, y que tiene por ahí que ver, por ahí no, tiene que ver con esta ley de matrimonio igualitario que ha sido sancionado hace algunos años atrás, y que le da como un marco, me parece, a esta posibilidad de formar una familia, ¿no? Claro, me parece que es un paso más hacia el objetivo, que es tratar de brindar la mayor cantidad de posibilidades iguales a todos. Me parece que es un paso más, es un paso importante. Hay mucha gente que está accediendo, ya sea por una elección sexual o porque no puede, por algún impedimento físico o emocional muchas veces, y bueno, y se tiene que acercar a los centros de fertilidad, y realmente son muy costosos y lleva mucho tiempo a veces lograr un embarazo, y uno de los puntos más traumáticos es esto de esta va a ser mi única oportunidad porque no tengo más con qué. Claro. Entonces bueno, esto como que da también una tranquilidad como para saber que hay más posibilidades, ¿no? Sí, porque me imagino que además de los costos económicos, realmente el costo emocional es muy alto, ¿no? Sí. Y no todas las familias logran atravesarlo y poder afrontarlo. Exacto. Y bueno, quizás con esta nueva ley se contemple un poco más una contención psicológica, otros medios como para poder llevarlo a cabo. Sí, sí. Creo que sí, que puede ser que se contemple alguna situación, pero más allá de eso, el tema de no, que no te apremie, digamos, que bueno, que tenés que hipotecar tu casa para poder tener un hijo, es algo que ya quita bastante presión, digamos. Genial. Bueno, quería que me dijeras, digamos, que me cuentes qué es lo que pensás con, digamos, de la gente que se abstuvo de votar, de votar positivamente por esta ley, que Ajá. es la gente del bloque del PRO. Entre ellos hay un diputado, quien está, yo no me acuerdo exacto el apellido, quien está en silla de ruedas y que tuvo que acceder a este tratamiento para ser padre de sus dos hijas, y lo ha contado. Sí. ¿Y qué opinión tenés, si es que la tenés, digamos? Con respecto a la gente que se abstuvo, me sí. parece que todavía hay gente que simplemente es por estar en contra de. Claro. Y después, si no es por eso, me parece que tiene que ver con una falta de información o un pensamiento muy conservador en algunos puntos. O bueno, nada, sabemos que la Iglesia a lo mejor no está, digamos, alineada con este tipo de tratamientos ni de procedimientos, así que me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con una ideología y un pensamiento conservador o un desconocimiento total de por todo lo que hay que pasar y lo importante que es esto para mucha gente. Bueno, y para cerrar, quería invitarte a que te mires 10 años para atrás y si te podías ver en esta situación, casada, mamá de Genaro. No. Imposible. Para nada. La verdad que es algo impensado haber llegado a esta situación donde estamos legalmente casadas, con un hijo legalmente reconocido, a nombre que tiene sus dos mamás legalmente en su partida de nacimiento, y ahora esto de que, bueno, que haya mucha gente que pueda acceder sin tener que pasar por tantas presiones como pasamos nosotras, es una alegría, es pensar que la sociedad está cada vez mejor. Uh-huh. Exactamente. Bueno, Marce, para redondear, ¿cómo está Genarito? Bien, bañándose. Mi sagitariano, porque cumplimos años el mismo día. Así bien, que bañándose, por suerte, creciendo hermoso y bueno, nada. Hermoso ese gordito. Bueno, Marce, la verdad que Muy contenta por ustedes y por otra tanta gente que no conocemos, y muy feliz de vivir en este país donde los derechos son cada vez más para más gente. Exactamente. Muchísimas gracias, Marce. Un beso bien grande para Gaby y para Genaro. Por favor, gracias. Muchas gracias por llamarme. Muchas gracias. Quédate, no te vayas. Ya seguimos con ¿Quién quiere oír? Que oiga. Que oiga. Que oiga. Que oiga. De barro vendo con olor a temporal, ollitas donde mis manos vuelan a la eternidad, pan de mis días solares, alas de la libertad, donde mi alma se entrega, donde mi vida se da, señora patroncita. Le vendo una ollita para que se luzca su cocinerita. Ollitas de barro, manzana chiquita, donde se conserva muy fresca la agüita. Pero me ha dado el barro para cariñar desde muy guaguita, guachita que de levantando el barro, yo me levanté, señora marchanta, le vendo una Quédate, no te vayas. Ya seguimos con ¿Quién quiere oír que oiga? Que oiga, que oiga, que oiga. Decime si no es una preciosa voz la que acabamos de escuchar. Sí, re dulce. La verdad, es la voz de María de los Ángeles Ledesma. Maravillosa la voz. Ellos conforman el grupo María y Cosecha. Tienen una trayectoria de 15 años. Es un grupo de raíz folclórica latinoamericana. Tiene unos temas increíbles. Ahora, en breves minutos vamos a estar en contacto con, bueno, con la voz que estábamos escuchando. Vamos a charlar un ratito con ella para que nos cuente un poco, bueno, la trayectoria de María y Cosecha. ¿Quién más integra este grupo? Porque son varios. Yo estuve chusmeando ahí unas fotos y la verdad que es un grupo bastante completo. Me parece que ya la tenemos en línea. María, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Por suerte acá, disfrutando de esta noche hermosa. Recién estábamos escuchando La Hollera, un tema hermoso. Y la verdad, lo que se luce tu voz es increíble. Muchas gracias. Bueno, ese tema es de Jaime Dávalos y de Julia Elena Dávalos. Es un tema que grabamos en el último disco que se llama Otra Vuelta. Y bueno, ahora estamos grabando uno nuevo que, si todo sale bien, en un par de meses va a estar en la calle. Ya les vamos a avisar, por supuesto. ¿El cuarto disco sería, si no me equivoco? Sí, el cuarto disco independiente. Por lo que estuve chusmeando, Miradas, que es el primer disco, Esencias, el segundo, y el tercero, Otra Vuelta. Todos han tenido alguna nominación. Sí, han tenido buenas críticas. Parece que a la prensa le ha gustado. Inclusive el primero estuvo nominado, no, tuvo un premio de la UNESCO. Creo que el segundo fue nominado a los premios Clarín en su momento, cuando esos premios. Y bueno, y el último tuvo muy buenas críticas de la prensa especializada. Pero bueno, nosotros siempre tratando de trabajar y seguir adelante, sean buenas o malas las críticas, porque bien, hay gente que le gustará y hay gente que no le gustará, como todo. Bueno, pero no podíamos dejar de mencionarlo cuando todos han sido muy bien mencionados. Y de paso, bueno, pasábamos el archivo de los discos que ya tenían. Contame un poco cómo está conformado el grupo María y Cosecha. Bueno, te cuento. Mira, nosotros hace 15 años que estamos tocando. Arrancamos chicos porque éramos compañeros de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, de la EMPA. Y bueno, está conformado por Pablo Fraguel en el piano y voces, y también a veces hace vientos, quenas, maderas. Luego está Matías Furió en la percusión, Pedro Furió en la guitarra y Tati Calá en el contrabajo. Y bueno, yo, quien les habla, María de los Ángeles Ledesma, en la voz. O sea que son la dama privilegiada del grupo. Rodeada de hombres. A veces es un caos esto, ¿no? No, somos muy amigos. Esto ha llevado que el grupo perdure por tantos años, porque aparte no solo hay una admiración y un respeto por lo que hacemos entre nosotros, sino que hay un cariño muy grande y una amistad. Imagínate que cuando empezamos a tocar, Matías Furió, que es el percusionista, todavía iba a la escuela secundaria. Ay, claro, qué lindo. Y llevaba todas las materias, entonces nosotros lo apuramos para que termine, que es el más chico, ¿no? Claro. Y bueno, hace ya 15 años que estamos trabajando y produciendo y gestionando también. Tenemos varios proyectos hechos no solo para nosotros, sino generando ciclos, o como en el año 2000 que abrimos una peña en el año 2000-2001, que no había nada en Buenos Aires y estábamos en plena crisis de los 90. Venimos arrastrando eso, abrimos una peña llamada La Eulogia, donde justamente era un espacio donde venían a tocar los músicos del interior. Ahí que no tenían trabajo. Poniéndole el pecho ante una situación tan crítica. Exacto. Y bueno, siempre tratando de generar a través del arte, ¿no? ¿Cómo surgió el nombre, María? Mira, en realidad al principio era María de los Ángeles Ledesma y Cosecha de Agosto, así de largo. Ay, claro, lo fuimos achicando. En realidad, al principio yo ya venía cantando y los chicos comenzaron a trabajar conmigo como acompañantes. Y después se generó esta cuestión de que ellos no solo sean acompañantes, sino también que ellos puedan tocar temas instrumentales, porque son excelentes músicos, y ahí decidimos ponerle un nombre a esto, que no era una solista con un acompañamiento, sino que había pasado a ser un grupo de músicos que nos juntamos a hacer lo que nos gusta y bueno, y así surgió María y Cosecha. Sí, la verdad que llama mucho la atención porque uno dice María, bueno, es ella, pero cuando después sigue Cosecha decís, bueno, ¿qué habrá cosechado detrás de María? ¿Qué viene después? ¿Cómo? Los cuatro locos. ¿Cómo se inspiran ustedes en el momento de armar el repertorio? Me refiero a, ¿tienen canciones propias de otros autores? Sí, bueno, incursionamos mucho en la búsqueda de autores nuevos, que los hay en todo nuestro país. Tenemos la suerte de tener creadores increíbles en la Argentina, son innumerables en todas las provincias, que quizás no son tan conocidos porque son también, al igual que nosotros, músicos independientes que generan su movida y tienen sus disquitos y los venden entre sus amigos y en sus recitales. Y después también tomamos, obviamente, a nuestros grandes referentes del folclore, que son muchos y que nos han marcado este camino para elegir esta música, ¿no? Claro. Y así vamos armando el repertorio, y algunos temas también son nuestros, ¿no? Nos animamos a componer algo también. Y con semejante grupo me imagino que no podían dejar de componer. Sí, igual somos muy respetuosos de eso y a veces medios tímidos también, ¿viste? Te hago una consulta. ¿Alguna fecha programada como para que podamos ir a verlos? Sí, claro. Mira, ahora el domingo que viene, que es el Día del Padre, el domingo 16 a las 21 horas, vamos a estar tocando en el Teatro del Viejo Mercado, que queda en Lavalle al 3177. Ese lugar es un lugar muy hermoso y vamos a estar adelantando temas del cuarto disco, así que va a estar invitado Rodolfo García, que era el baterista de Almendra, de Aquelarre, que tocó mucho tiempo con Spinetta. Sí. Rodo va a estar como un invitado de honor. Después va a estar Marcela Pasadore, que es una compositora entrerriana, Hernán Crespo, que es un acordeonista también maravilloso, y un cuarteto de cuerdas formado por Naila Beltrán, Luján Ricci, Quique Condomí, que es otro gran músico. Sí. Y por Rafael Delgado Espinosa. Así que bueno, va a ser un recital con muchas sorpresas. Más que completo, se puede llegar a decir. Sí, así que bueno, va a ser un placer compartir esa noche y obviamente están todos más que invitados. Repetimos por las dudas de que alguien no haya llegado a notar, el domingo 16 de junio, 21 horas, en el Teatro del Viejo Mercado, que sería en la Valle al 3177. Perfecto, allí entonces podemos, bueno, disfrutar en vivo de María y Cosecha. Sí, de buena música y de buenos invitados también, ¿no? Sí, la verdad. Sí. ¿Sabes, María, qué costo tiene la entrada? 50 pesos sale de entrada. Maravilloso. La verdad, bien, que por la cantidad de músicos y el espectáculo que va a haber, un buen regalo general, para el padre. Claro, va a ser como un regalo para el Día del Padre. Es en general, original, ¿eh? Sí, regalar música, qué música en vivo. Andrea, muy bien, sí, estamos de acuerdo. No lo había pensado, pero bueno, ahora que... Ludmila, no habías hecho la tarea para saber qué regalarle al padre de tu hijo y bueno. Muy bien. Mi padre, mi hijo, a mi padre, a mí, se lo llevo a todos. Todos, a ver. María y Cosecha. Muy bien. ¿Para cuándo? La espero, ¿eh? Vamos a hacer todo lo posible. Bueno. ¿Para cuándo tienen pensado que se estará lanzando el cuarto disco? Mira, el disco va a estar en un par de meses, ya lo vamos a tener en la mano, y ahora estamos ya hace un tiempito viendo si lo hacemos, en qué espacio lo hacemos. Tenemos varias propuestas, estamos eligiendo a ver si hacemos ciclo o teatro, ciclo en un teatro chico o un teatro grande, ¿viste? Estamos viendo qué es lo que se hace, cómo lo vamos a presentar. Claro. Bueno, pero ni bien lo tengamos, obviamente ustedes se van a enterar y se los vamos a mandar para que tengan esperamos, los temas y los discos. Esperamos novedades. Por supuesto, por supuesto. Porque cuando nos pusimos en contacto, que me pasaste algunos temas, la verdad que a mí me gustaron todos. Entonces como medio difícil poder elegir alguno. Pues claro, la verdad que uno los quiere pasar todos. Pero bueno, también la verdad es que una hora en radio es súper poco para, bueno, la cantidad de temas que por ahí uno quiere manejar en el aire. Pero claro, bueno, no queríamos dejar de pasar esta conversación contigo. Y también presentarlos, para los que no los escucharon, bueno, que los puedan escuchar y conocer esta maravillosa música que hacen ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por este contacto, por este espacio. Para nosotros es importantísimo porque es la manera de llegar a la gente, ¿no? Por medio de la difusión y de, los periodistas como ustedes que se interesan e investigan para llegar quizá a los artistas como nosotros, independientes, que no tienen quizá el aparato atrás de la multinacional o de la discográfica que apoya la difusión, ¿no? Sí, apuntamos como así para que... el mismo lado, digamos. ¿Hay algún lugar para contactarse, María? Mira, tenemos el Facebook, que es www.facebook.com/Maricosecha, y tenemos una página que a veces anda bien, ahora la estamos por renovar, que es www.mariacosecha.com.ar. Esa página, no, .com nada más, no .com.ar. Perfecto. .com, porque le estamos por cambiar, justamente ahora le estamos diseñando para subir una nueva que es .com. Maravilloso, entonces, www.mariacosecha.com. O en el Facebook, también María y Cosecha, los encuentran rápidamente. Okay. Y allí exacto, ya se pueden poner en contacto. María, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Y bueno, esperamos tener novedades pronto y bueno, seguir estando en contacto, que eso es lo importante. Muchas gracias a ustedes, chicas, por acercarse, por permitirme hablar este rato, compartir y por pasar nuestra música. Ojalá sea hasta pronto. Muchas gracias. Recién estábamos charlando con María de Los Ángeles Ledesma, ella es la cantante de María y Cosecha, y para terminar este segmento musical nos vamos a ir con un temita de ellos que se llama Viditagua. Adelante. ¿Quién quiere vivir que oiga? Anuncia el arribo del último bloque. Por favor, no cambie el dial. Muchas gracias. Ay, los comentarios bajitos. Menos mal que no nos dieron aire antes. Andrea dijo una cosa, no la voy a decir. Estábamos hablando de proteínas. Estábamos hablando de proteínas. De alimentación, chicos, estábamos hablando. Bueno, les voy a contar por qué hablábamos de alimentación. Yo encontré la nota, me llamó la atención y me causó un poco de gracia. A ver, Mariano, ¿qué opinas? Si está atento. A ver, Mariano, por favor. A ver, Mariano. Queremos que opines. Cuando llegué, atende, por favor, dije, querido. Chicas, encontré esto, me causó gracia y lo quiero comentar. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, vamos a decir que nada porque todo es irreproducible. El título de la noticia dice: el esperma es el nuevo superalimento natural. Bien. Bueno, nada, en una universidad de Australia, un señor hizo un estudio, la mar en coche, muy lindo, y la conclusión fue que bueno, que el esperma tiene tanta cantidad de proteínas y nutrientes que, bueno, que es súper favorable para la salud. Se me ocurren muchas guarangadas, no las puedo decir, ¿entendés? Recién comentábamos que Ricky Martin seguro que está espléndido, radiante, súper saludable, al nombrarlo a él, digamos. Claro, como para mencionar a alguien que tuvo un lavaje en algún momento. Exceso de, había tenido. Muy bien. ¿Por qué dice? Estudios anteriores apuntan al que el semen humano contiene fructosa, agua, enzimas, proteínas, zinc, entre otros nutrientes. Bien. Muy bien. Yo traigo la noticia. Se hizo en Australia el informe, llegó hasta la Argentina. Cada uno evalúe cómo está de estado de salud. ¿De qué forma va a responder? ¿De qué forma va a responder? Tiene la defensa baja, señora. Ya sabe a dónde tiene que ir. Claro. A la mañana. Tengo entendido que no se venden en las farmacias. Claro. Ah, podría ser un sacaleche, ¿no? No, digo. No, quiero aclarar. Ay, como tenemos las mamás para nuestros hijos, ¿no? Podría haber algo así. Y bueno, lo tenemos ahí. Quítale la heladera para hacernos una extracción a la pasada. Claro, y tener siempre bien. Mariana, una dosis. ¿Cuánto tiempo nos queda de programa? Estamos con la leche. Menos mal que nos quedan 3 minutos. Teníamos 2 mensajitos por ahí. Sí, Martín que dice muy buenas las entrevistas, y después nos manda saludos también Valeria, que le gustó la entrevista a María. Bueno, desbarrancamos en el final. En estos 3 minutos aprovecho para agradecerle a María de Los Ángeles Ledesma, la cantante de María y Cosecha, una grosa total. Muy humilde, la verdad que lo que hacen es increíble. Es impresionante y es súper humilde. De repente desplegó el currículum vitae y dijimos, Dios mío. Pero yo cantando en agudo el estribillo y ditagua, menos mal que no me mandaron al aire porque iba a ser un desastre mi agudo. Claro, totalmente. Le agradecemos, bueno, a Marcela, que estuvo charlando sobre la ley de fertilización asistida. Exacto. Y bueno, acá nos dice Martín, terrible Andre, jeje, se quedó con la idea. Ay, chicas, ustedes. Bueno. Ay, estaba en el aire. Ay. Bueno, la serie del programa de Barracón. Muy ay, bien. Bueno, uno que da ideas. Uno que da ideas para mejorar la salud. Mira, lo toman a chiste, Andrea, qué feo esta gente. Qué público malagradecido. Bueno. Les agradecemos a todos por estar allí del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo martes en Quién Quiere Oír Que Oiga. Bueno, chicas, ¿algo para decir? No, muchos saludos. Buenas noches. O a la mañana en ayunas. Bueno, lo ¿no? podemos ir pensando. Podría lo podemos ser. Miren que parece que volvió la gripe a atención. ¿Eh? Allá. Bueno, hay que estar fuerte. Con las defensas bien altas. Exactamente. Les mandamos un beso grande y nos encontramos la próxima semana. Hasta el martes. Adiós. Adiós. My girl, my one and only girl. My girl, my black and diamond pearl. My girl, my one and only pearl. My pearl, my pearl. como se han ido tantos, que el recuerdo disfrazado.